vamos, por ti mi amor es profundo. Venezuela, suelo fecundo, Venezuela, la mejor tierra del mundo. Tierra de siembra y cultivo, cafecito y armonía, dejarte nunca sería algo que lleve conmigo. Venezuela, suelo fecundo, Venezuela, la mejor tierra del mundo. Tengo aquí el alma llanera, a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 14 de marzo de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos y en los controles, uy, qué seriecito está hoy. No, ya están sonriendo los ojitos de Luis Arroyo. Un beso grande, Luiger, y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, aplausos a Papacho Mapuche, buenas vibras y todas las cosas buenas que existen en esta tierra. Enza García, con todo cariño para todas y todos ustedes. Y abrimos con Gerardo Valentín. Óyeme, soy de Venezuela, dice este sabroso tema. Y eso fue lo que le dijimos al Imperio el pasado sábado. Las miles de personas que salimos a marchar en repudio a la renovación del decreto de Barack Obama. Óyeme, soy de Venezuela. Óyeme, soy venezolano. Óyeme, este es un pueblo digno, como lo dijo el comandante Hugo Chávez. Váyanse para el carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Eso fue lo que el pueblo venezolano masivamente salió a decirle a los yanquis ayer en el norte el pasado sábado. Los opositores también tuvieron una convocatoria, bueno, de ahí se vio lo que es la movilización de calle. Si hay algo que está clarito es que el chavismo mueve masas, la oposición solamente las mueve para ir a las urnas. El opositor no le gusta agarrar sol, al opositor no le gusta, aparte que bueno, ahora es difícil conseguir el agüita de Perrier para refrescarse en las marchas, al opositor no le gusta movilizarse. No le gusta, salvo la minoría minoritarísima disociada, ¿no? Ya medio enferma. Pero no les gusta, no salen a la calle, pero eso no quiere decir que no vayan a votar en unas eventuales elecciones, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un repaso por el acontecer noticioso del pasado fin de semana. Por un lado, el presidente Maduro, en la gran marcha antiimperialista, dijo que Obama no tuvo razón alguna para renovar el decreto. Bueno, es que no tuvo razón alguna ni siquiera para redactarlo la primera vez, ¿no? El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó este sábado a todos los venezolanos a convertirse en los nuevos libertadores de la patria para garantizar el futuro de la revolución bolivariana ante la arremetida imperialista que mantiene el gobierno de los Estados Unidos contra el país. Desde la Plaza Oleari, en Caracas, donde se reunió con el pueblo que participó en la multitudinaria marcha antiimperialista que se desarrolló por las calles de la capital, enfatizó que la lucha que lleva a cabo Venezuela es en defensa de su soberanía e independencia. Es muy grande la historia pasada, es muy grande la historia presente, pero yo le digo a ustedes, hombres y mujeres de la patria, tiene que ser más grande la historia que está por construirse. Tenemos que convertirnos en los nuevos libertadores de la patria, en los nuevos libertadores del hoy y del mañana, aseveró el jefe de Estado. El centro de nuestra lucha es por el derecho a ser soberanos, para ser felices, a ser independientes, para ser prósperos, a ser libres, para amarnos entre nosotros y superar la miseria, la pobreza y la explotación que por siglos nos impusieron. Durante esta movilización, en la que la Unión Cívico-Militar ratificó su rechazo al decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que declara al país como una amenaza inusual y extraordinaria para su nación, Maduro resaltó que Venezuela está del lado de la razón y la justicia en defensa de su soberanía. ¿no? El mandatario nacional también advirtió que el decreto injerencista ratificado por el gobierno de Estados Unidos busca destruir la unión y la independencia de América Latina y el Caribe. Los Estados Unidos no tienen un proyecto solidario de cooperación, no nos ven como iguales. Su único interés es destruir la unión y la nueva independencia de este siglo XXI. Por eso aprobó el decreto nuevamente, dijo. Señaló que la renovación de este documento es parte de una ofensiva imperial promovida por el Departamento de Estado, que también incluye los ataques al líder brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el asesinato de la líder indígena de Honduras, Berta Cáceres. Es una ofensiva imperial en el campo de la geopolítica latinoamericana para volver a ponerle la mano al continente, manifestó en transmisión conjunta de radio y televisión. Sin embargo, destacó que el país ha iniciado una batalla para defender su soberanía frente a los intereses imperiales de Estados Unidos y que debe ser llevada a su máxima expresión porque defender la dignidad y la verdad de un pueblo es defender la paz. El jefe de Estado también informó que ante la amenaza del imperio desde el miércoles 16 de marzo hasta el viernes 18, se realizará en todo el país diversas movilizaciones de calle para defender la soberanía nacional. Ante la multitud congregada en la Plaza Oleari, reiteró que seguirá al frente de la presidencia de la República pese a las pretensiones de la derecha de acabar por vías inconstitucionales con su mandato legítimo y respaldado por el pueblo. Yo estoy aquí para luchar y Maduro va a estar aquí hasta el último día que lo dejó Hugo Chávez, con el apoyo del pueblo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la historia y con la decisión absoluta de que aquí no se rinde nadie. No me importa las circunstancias que la vida me coloque. Confíen siempre en mí. Yo confío en este pueblo batallador y guerrero. También adelantó el presidente Maduro que el Congreso de la Patria se desarrollará el próximo 13 y 14 de abril, por lo que invitó, bueno, mejor dicho, se arrancó ayer y continúa hoy, por lo que invitó a todos los sectores del país a incorporarse a esta actividad que contará con un censo nacional que iniciará el 1 de abril en todo el territorio. Durante su alocución, el presidente expresó este sábado que es deber de los revolucionarios de todo el pueblo de Venezuela hacer la patria libre, independiente y próspera y hacer de la coyuntura económica que atraviesa la nación como consecuencia de la bajada de los precios del petróleo y la guerra no convencional de la derecha una oportunidad para demostrar lo buenos que somos y lo que podemos llegar a ser. Recordó también que el pueblo venezolano fue capaz de superar la crisis humanitaria que se produjo como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de la Cuarta República. Superamos esa miseria que parecía imposible de superar, la falta de vivienda de millones de familias. La revolución bolivariana ha hecho un milagro social y ha dignificado la vida de millones y hoy millones de venezolanos tienen sus viviendas. Guillermo, ¿podrías bajar la cortina, por favor? Gracias, mi vida. Bueno, por otro lado, en la movilización opositora del pasado sábado, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, pidió atemperar el desespero. Se nos cae el ánimo cuando nos critican tanto. Eso fue lo que dijo Henry Ramos Ayub. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, manifestó la existencia de numerosas críticas, desacuerdos y desesperos dentro de la oposición como parte de sus planes simultáneos para intentar sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Así lo explicó este sábado al final de una marcha opositora solicitando la renuncia del jefe de Estado. En el discurso, cargado de adjetivos fuertes y soeces contra los líderes revolucionarios, como suele ser parte de su estilo, también aprovechó para pedir a los partidarios de la oposición no criticarle, sino darle alientos, ánimos y estímulo. Hablando sobre sus planes para intentar sacar al presidente Maduro del poder, Ramos Alup señaló: vamos a tener tropiezos en el camino, claro que sí, pero a cada tropiezo no se nos diga, ¡fracasaron! Vamos a temperar nuestro propio desespero y entender que la dirigencia política le está echando un camión, dijo ante cientos de asistentes a la marcha que finalizó en la calle Hélice del municipio Chacao, en el este de Caracas. Para nosotros, cualquier sacrificio es pequeño. Si se sacrifican tanto viajando para Nueva York y para París, me encanta cómo se sacrifican ellos, ¿no? Los que nos andamos comiendo un cable somos los del pueblo. Dice, para nosotros cualquier sacrificio es pequeño, pero por favor, nosotros necesitamos mucho aliento, achito marre, mucha ayuda, mucho estímulo. Nosotros somos seres humanos. Se nos cae el ánimo cuando vemos que ponemos todo el empeño en el logro de un objetivo y nos critican tanto, señaló el dirigente socialdemócrata. Yo sé que esto es producto de la desesperación, pero por favor, dennos aliento, dennos ¿quién nos ayuda? ¡Ay, pobrecito! Y hasta lo gritaba y se secaban unas supuestas lágrimas de cocodrilo. En su discurso también despotricó con severidad contra el gobierno de Nicolás Maduro, su gabinete y el Tribunal Supremo de Justicia, y pidió a sus partidarios respaldo para los 4 o más mecanismos simultáneos que intentan activar contra el presidente venezolano. Aun cuando señalan que solo apoyan mecanismos pacíficos y democráticos, la semana pasada ocurrieron guarimbas o protestas violentas en varias ciudades del país, como Maracaibo, San Cristóbal, Mérida y Barquisimeto, caracterizadas por manifestantes encapuchados que queman obstáculos en vías públicas, pero también arremeten contra vehículos de entes públicos y particulares. Recordemos que las guarimbas o protestas violentas de 2014 dejaron 43 personas muertas y unos 600 heridos, según cifras del Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe Continuado. Y bueno, y la salida es, aquí está también lo que es la hoja de ruta de la oposición para salir de Nicolás Maduro, pero eso lo comentaremos en la próxima media hora, porque ya es tiempo de, ya se acerca el tiempo de la pausa. Podemos resaltar también las declaraciones de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien señala que desde la Asamblea Nacional la derecha está ejecutando un plan intervencionista contra el país. Esto es a propósito, ¿no? Bueno, ya que fue la marcha antiimperialista y toda la reacción del gobierno del pueblo de Venezuela hacia el gobierno injerencista, perdón, hacia el decreto injerencista de Barack Obama. Tema que el presidente de la Asamblea Nacional dijo que no se iba a discutir en el hemiciclo y que la bancada opositora hacen como las avestruces, meten la cabeza debajo de la tierra pero dejan las nalgas afuera. Bueno, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, indicó que la derecha venezolana desde el Parlamento Nacional está ejecutando un plan intervencionista contra la nación. El pueblo está viendo cómo la oposición venezolana llegó a la Asamblea Nacional para derrocar al presidente Maduro, no para resolver los problemas del pueblo. Estoy segura que han visto cuál es la posición de la derecha opositora, que desde la Asamblea violenta las misiones sociales y va contra los derechos socioeconómicos del pueblo, añadió. Igualmente, instó a la oposición venezolana y a las potencias imperiales a respetar las reglas tanto nacionales como internacionales. Hay una tendencia peligrosa en el mundo de parte de los factores imperiales. Cuando violas el derecho a la patria de un país y el derecho a la paz, están infiriendo en el goce efectivo de los derechos humanos en general y se violentan de forma masiva los derechos sociales. Por otra parte, la canciller sentenció que el decreto del presidente Barack Hussein Obama se ha convertido en un instrumento imperial para derrocar el gobierno constitucional y legítimo del presidente Nicolás Maduro. Aseveró que el decreto no solo va dirigido a los 7 funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela, sino que a cualquier persona natural o jurídica puede estar siendo afectada. Rodríguez insistió que desde el mes de marzo del año 2015 y hasta el día de hoy se han activado procesos de terrorismo contra Venezuela. También aseguró que el gobierno tomará una serie de acciones diplomáticas a nivel internacional y nacional para rechazar el ataque injerencista del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Nosotros somos respetuosos del derecho internacional y ante las acciones unilaterales y frente a las acciones extraterritoriales se impone la diplomacia. Indicó que por encima de la guerra mediática que pretende diariamente posicionar de forma negativa al país, Venezuela juega un papel importante en el posicionamiento internacional y la realidad se impone, pues hay un reconocimiento a la revolución bolivariana. También Delcy Rodríguez agregó que al igual que Venezuela, los demás países exportadores de petróleo han tenido que tomar medidas económicas drásticas que afectan sin duda alguna a toda la población. Nosotros podemos ver cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha preservado sin duda alguna los derechos sociales de los venezolanos, ha protegido por todas las vías el derecho a los salarios y el derecho adquisitivo. Reconociendo las fortalezas de nuestro país, la ministra de Relaciones Exteriores dijo tener la certeza de que para el futuro la agenda económica bolivariana traerá esperanza para el pueblo de Venezuela. El llamado que ha hecho el presidente Maduro es a romper con el esquema rentista y producir. 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema de Dame para Matarla, dedicado con muchísimo cariño al presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, y al que quede de próximo presidente y a toda esa, uy, Dios mío, a todo ese aquelarre que gobierna el imperio. Dame para matarla, roba caminos.

a Ingrid, que dijo, como que brincó la talanquera porque ahora no habla del serrucho. Serrucho de latillo. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar por algunas efemérides, apartando la que ustedes han manifestado de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Porque también tal día como hoy nace Francisco Lazo Martí. Uh-huh. Se decía que él tuvo algo que se reconoció mucho en él, que se decía que era pluma y plomo. También tal día como hoy nace en La Guaira, Lazo Martí nació en Calabozo, Estado Guárico. En La Guaira nace Pedro Elías Gutiérrez, uh-huh, quien transformó la zarzuela de El Alma Llanera en joropo. Él nació tal día como hoy. También tal día como hoy nace Albert Einstein. Y tal día como hoy muere Carlos Marx, como cuatro efemérides. También vamos a hablar un poquito de lo que, muy poco, de lo que sucedió el sábado con el señor Ramos Jalú, uh-huh, que se desprendió en un discurso que todo el mundo ha conocido, que todo el mundo lo ha repostado en un sentido de que se transformó en lo que todo el mundo lo conoce a él, el asqueroso, grosero, terrorífico, en todo. Porque no puede ser que tú te dirijas a una población que confía en ti de esa manera y después no quieren que los otros le contesten de la manera, uh-huh, que se le conteste. Aunque el amigo Aristóbulo Isturiz lo que dijo fue que él era un grosero tirador de piedra. No creo que pase a más por lo que dijo el señor Ramos Jalú, que se convirtió en verdad en un groserazo. ¿Ok? De ello todos lo sabemos y de dónde viene él. Por otro lado, el presidente Maduro habló en el día sábado sobre una situación un poco difícil para las personas, como yo o como cualquiera otra, debemos de entender en lo que se va a quedar el gobierno nacional, la parte pública, en no laborar. Se supone que desde el día viernes en adelante hasta el próximo lunes arriba, todo lo que es la Semana Santa. Pero el Ministerio de Comunicación e Información debe, por todos los medios, para evitar la burla, para evitar el desconocimiento, para evitar todo lo que se está diciendo ahora de que son flojos, que cómo es posible, que es un país que no produce, aparte que no produce, van a dar una cantidad de días. El ministerio debe de decir el porqué. El porqué es sencillo. Hace falta que no se gaste el agua. Hace falta agua no y la energía eléctrica. El Buri está eléctrica en niveles críticos, lo dijo el ministro. O sea, está en niveles críticos. Pero hace falta que se le diga, porque hay una cuestión, ¿no? Hay muchos medios, pero hay una forma que debe llegar con más facilidad al pueblo, con mejor entendimiento. Mira, chicos, aquí se está gastando tantos litros de agua y eso lo necesitamos para producir la energía necesaria y se necesita ahorrar porque no se puede seguir gastando la luz, pues, la electricidad, la energía. Como, pero de la manera más coloquial, de la manera más simple, porque si tú escuchas los medios de oposición, pues los que no están de acuerdo con el gobierno, entonces, ¿qué dice? Bueno, que somos unos grandes flojos. Señores, en la parte privada sí va a tener, va a trabajar lunes, martes y miércoles, los días que ellos tienen, como convenido en trabajar por sus contratos, por lo que ellos tengan. Pero el Estado venezolano, en este caso el gobierno nacional, va a paralizar sus labores para evitar el gasto, tanto de consumo de energía eléctrica como el del agua. Y eso el Ministerio de Información y Comunicación debe de repetirlo esta semana hasta la saciedad, hasta que nos cansemos, que se ponga fastidioso. El día viernes yo dije que iba a decir una cosita hoy respecto a las nuevas personas que van a tratar de enviar dinero a través de remesa para el exterior. Y yo me quiero referir a los pensionados, porque se dijo que las pensiones iban a estar protegidas, inclusive en el exterior. Yo me voy a poner, yo, Fernando Lapresta, me voy a ir a Colombia, esto es un ejemplo, y me van a mandar mis $1,150 que da la pensión, porque si la ponen a 10, son $1,150. $1 en Colombia cuesta $3,500. $1 cuesta $3,500 y el salario mínimo en Colombia son $750,000, son $200. Hay unas cositas más que ellos les pagan. Y inclusive si tú lo tomas por el Ecuador, que son $270, y si lo redondeas, ¿verdad? Son $300. Si a mí me mandan $1,150, yo tengo allá donde llegar, ¿verdad? Me lo pongo allí y digo, me lo voy a ahorrar. Y me quedo un año en Colombia. Ese año yo me puedo ahorrar, si me gasto los $200 en Colombia o los 300 en Ecuador, me puedo ahorrar alrededor de 9 a 10 mil dólares en un año. En un año. Si me lo traigo para acá y el mercado paralelo todavía existe, más o menos, pongámoslo a como está ahorita, 800 bolívares, entonces yo me voy a ganar 4 millones casi 200, casi millones 300. Y si me lo pongo en el mercado pequeño, que es el mercado que estamos ahorita, estamos hablando de 2 millones de bolívares y un poquito más. Me van a perdonar, porque es grotesco lo que voy a decir, voy a caer en el terreno de Ramón Arú. Pero perdóneme, mi amigo. ¿Dónde carajo un ciego como yo se va a ganar 200 mil bolívares mensuales en Venezuela? Sí. ¿Me lo dicen? Entonces, ojo pelado, con las personas que van a mandar remesas y se van a ir para allá, porque va a ser un tránsito igual que hace 2 años con las remesas que se estaban enviando por la magnanimidad del presidente Chávez, por ayudar. Por favor, esa ayuda se puede convertir en una chorrera de dinero hacia el exterior. Lo pongo como alerta porque eso debe estar pensado, porque un pendejo como yo no puede pensar más que una cantidad de tecnólogos que hay. Por favor, ¿sí? Vamos a ponerlo desde el punto de vista que lo estoy diciendo. Vamos a poner los pies donde yo estoy pisando, en el suelo. Si mañana puedo, habrá otro poquito. Bueno, querido Fernando, muchísimas gracias por tu participación. No hay nada que añadirle. Y bueno, como les habíamos dicho, la hoja de ruta, ¿no? Eso lo dio a conocer el señor Chuo Torrealba, quien es el secretario de la Mesa de la Unidad, cuál es la salida, cuál es el cambio que ellos proponen, ¿no? Bueno, después de semanas debatiendo, la Mesa de la Unidad Democrática anunció que la hoja de ruta para salir de Maduro pasa por pedirle la renuncia, uno, enmendar la Constitución, dos, que es lo segundo, tres, revocarlo del mandato y aplicar el artículo 350 de la Constitución. Es decir, o se va, opción 1, Maduro, vete ya. Opción 2, Maduro, vete ya. Opción 3, Maduro, vete ya. Pero, ajá, se va Maduro. ¿Y qué propone la MUD después de eso? Cantan los grillitos, ¿no? Luego de este cantinflérico anuncio, lo único que quedó demostrado fue la gran división que existe en la MUD. Cada quien propuso un método de acuerdo a sus aspiraciones. No hay liderazgo que conduzca a esa jauría. Es por eso que decidieron que la respuesta para salir de Maduro es todas las anteriores, como dijo Carlos Andrés Pérez. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Analizaremos cada una de las vías. Uno, renuncia. Los mismos que ayer decían Chávez renuncia ya, hoy aparecen con Maduro renuncia ya. Persisten en la muy trillada solicitud de renuncia que durante 15 años ha sido infructuosa. Esa es la propuesta de María Corina Machado y la que realmente quiere la mayoría de la MUD. Perdón. Su estrategia consiste en generar violencia, crear un clima de ingobernabilidad y desestabilización para de esta manera decir que el país se le escapó de las manos al presidente, por lo cual debe renunciar. Han elegido al Táchira como estado piloto para iniciar la violencia. Gracias a la acción oportuna de los cuerpos de seguridad y a la conciencia del pueblo, no ha pasado de algunas escaramuzas. ¿Los obstáculos para lograrlo? El presidente Nicolás Maduro ha dicho que no renunciará por las presiones de la oligarquía y sus agentes. La segunda vía, la enmienda constitucional. Para ellos es la vía democrática, entre comillas, que más fácil les permitiría arrebatar el poder político a la revolución. Simplemente tienen que promover una enmienda constitucional con iniciativa del Poder Legislativo a los fines de reducir el periodo presidencial a 4 años. La aprobarían con mayoría simple en el Parlamento y luego tienen que batirse en referéndum popular, ligando que resulte ganadora la opción de aprobar la enmienda. Esta es la propuesta de Ramos Ayub, quien quiere ganar tiempo para seguir proyectándose desde la tribuna de la Asamblea como candidato presidencial. En este caso, eventualmente, deberían realizarse las elecciones en diciembre de 2016. Obstáculos. La lógica y el conocimiento más básico del derecho indican que la ley solo tiene efectos retroactivos en excepcionalísimos casos, entre los cuales ningún doctrinario ha incluido este supuesto. Esto quiere decir que la enmienda empezaría a surtir efectos a partir del próximo periodo presidencial, Mundial, porque de lo contrario se estaría violentando la voluntad del pueblo, que escogió legítimamente un presidente por un periodo de 6 años y se iría anticipadamente a los 4. Esta enmienda tiene intenciones de revocar un mandato y para eso no existe un procedimiento especial que es el referéndum revocatorio. En todo caso, si la enmienda llegara a consulta popular, deben ganar el referéndum, recordando que el chavismo existe y también juega. Tercero, el referéndum revocatorio. Es la vía creada por el constituyente para dirimir este tipo de situaciones. Si existe un sector de la población que cree que un gobernante no le está haciendo bien, puede solicitar la revocatoria del cargo. El problema es que al oposicionismo esto le trae recuerdos amargos y les preocupa correr con la misma suerte del 2004. El 10 de enero de este año se cumplió la mitad de este periodo presidencial. La MUD no pudo activar este mecanismo constitucional desde esa fecha. Si están tan apresurados por sacar al presidente, debieron haber iniciado hace rato. Al parecer, no le dan los números. Veamos, necesitan recoger las firmas correspondientes al 20% de los inscritos en el registro electoral, lo cual significa 3.823.960 firmas de ciudadanos que manifiesten su apoyo. De recolectarlas, luego tendrían que ir a un referéndum en el cual no solo les bastaría ganar, deben obtener un voto más que los que obtuvo el presidente Nicolás Maduro en 2013, lo que representa 7.587.580 votos. Dificultades. El solo hecho de recoger esa cantidad de firmas presenta un problema para la MUD. La última vez que firmaron para solicitar un referéndum, Súmate vendió la lista con sus nombres, lo cual no le genera para nada confianza entre sus seguidores. Además, en un eventual revocatorio, deben obtener 7.587.580 votos para que sea efectivo. El 6 de diciembre de 2015, en su mayor triunfo electoral, obtuvieron 7.707.422 votos, lo que representa solo 119.842 votos por encima, algo así como el 1,7% de más, número que no les da mucha holgura, contando que en esa elección hubo votos del chavismo que emigraron confundidos hacia la MUD y que hoy ya están arrepentidos. Si este episodio fatalista llegara a suceder, deben además ganar una elección presidencial al gallo que lance la revolución como candidato. No la tienen nada fácil. La cuarta, desestabilización golpista. Como de costumbre, el oposicionismo no deja nunca de lado la agenda golpista, además de todas estas maniobras. Se maneja entre escenarios de violencia, guerra de cuarta generación, acarician la idea de un golpe militar y últimamente, en perfecta coordinación con sus amos del norte, se han volcado a pedir la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. En otras palabras, están solicitando la intervención de fuerzas extranjeras en nuestro país, incluyendo una incursión militar. Nunca antes una fuerza política había sido tan apátrida con tal de tomar el poder políticos son capaces de destrozar el país. Último comentario, este es un trabajo que hizo para Desde la Plaza Julio García Serpa. Su último comentario: tenemos una oposición tan errante como hambrienta. Este último anuncio fue la segunda gran decepción a sus adeptos, solo superada por el fraude de la Asamblea Nacional y la última cola. A Ramos Alup se le quedan menos de 90 días de los 6 meses que le dio el lapso al presidente Maduro y aún no se ponen de acuerdo, dan pena. Como bien lo demostramos en la marcha antiimperialista, las calles son del pueblo, no de la oligarquía. Sigamos adelante, encaremos la tormenta. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Jorge Drexler. Siempre habrá una luz al otro lado del río, recordémoslo, al otro lado del río. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama,

y el salir del andén, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento de el amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por la quebrada. Siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación argentina Arbolito y esta versión que hacen del tema Sariri. Y cuando son las 11:07 minutos, estamos aquí a la ventana, se encuentra con nosotros Juan Martorano. Juan Martorano es abogado, realiza análisis de entorno y es columnista, bueno, un columnista bastante conocido en la página web Aporrea. Y vamos a hablar con él sobre el tema de lo que ocurrió en Tumeremo y de la situación en el estado Bolívar, ¿no? Él publicó el 11 de marzo, el pasado viernes, un análisis bien interesante, Tumeremo, crónica de una muerte anunciada, y es una segunda entrega. Bienvenido, Juan, a la ventana. Sí, bueno, muchas gracias, Enza, y muy contento de estar aquí en Alba Ciudad y en esta ventana, ¿no? Donde se respira aire de revolución, de socialismo y sobre todo de Chávez, ¿no? Así es. Porque Chávez sigue vivo y Chávez sigue con nosotros, ¿no? Bueno, tú mencionabas acerca del artículo que escribimos en Aporrea sobre la situación en Tumeremo y muchos se preguntarán por qué la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Poco el término, un poco fuerte, pero necesario, ¿no? En primer lugar, yo debo decirte que la situación no solo de Tumeremo, ¿no? Tumeremo, que es una zona estratégica, hermosa. Fronteriza con Guyana. Con Guyana. Con el Esequibo, pues. Sí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Recordemos la Operación Tenaza, que lo señalas tú en tu artículo, la Operación Tenaza y las acciones hostiles por parte del gobierno de Guyana hacia Venezuela. Bueno, tendrá que ver con alguna penetración paramilitar. Sí, ya algo de eso. Vamos a hablar algo de eso iba a mencionar, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, yo quería aprovechar este espacio de tantas personas que lo escuchan, mencionando algunos elementos, ¿no? En Tumeremo, ¿no? Uh-huh. Una zona de mucha historia, porque ahí se dio un incidente con el general Domingo Sifonte en el 1895, a propósito del Esequibo. Este general patriota corrió a los ingleses de allí. Uh-huh. Cuando ellos pretendieron ocupar esa zona, prácticamente robarnos parte de nuestro territorio nacional, este general valiente fue el que evitó que los ingleses tomaran esa zona, ¿no? El Dorado, el kilómetro 88, Las Claritas, ¿no? Para los que conocemos el sur de Bolívar, conocemos un poco de esa historia poco conocida de Domingo Sifonte. Entonces, fíjate, hasta el año pasado, la tumba del general Domingo Sifonte, y por eso Tumeremo es la capital del municipio Sifonte del estado Bolívar, era una tumba que estaba completamente abandonada, había botellas de cerveza, de un héroe de la patria. Y producto de un artículo que escribimos en homenaje a Domingo Sifontes, el general Vladimir Padrino López fue a la zona y adecentó esa tumba y giró instrucciones de la construcción de un mausoleo digno de este general patriota, ¿no? Eso es bueno decirlo a través de estas ondas hercianas, pues, de Alba Ciudad y de La Ventana, para que el pueblo venezolano conozca esto. Ahora, volviendo a la actualidad del caso de Tumeremo y del estado Bolívar, a muchos de los que me preguntan, yo le digo, mira, eso no lo podemos ver descontextualizado de la situación del estado Bolívar en su generalidad. Y les recomiendo que en los archivos de Aporrea, desde el año 2011 y 2012, yo escribí casi que un libro, ¿no? 36 entregas donde alertábamos al comandante eterno Hugo Chávez de que uno de los epicentros de la conspiración en su contra estaba en el estado Bolívar. Eso producto de situaciones a nivel sindical en Puerto Ordaz, la situación minera que no es nueva, el tema de las nuevas tribus que pareciera que algunos lo habían olvidado. Y bueno, uno que yo me crié en Puerto Ordaz, nací aquí en Caracas, pero criado allá en Puerto Ordaz, he tenido la oportunidad de la tarea nada sencilla de recorrer el estado Bolívar en su totalidad, ¿no? Que tomaría bastante tiempo, 242.000 kilómetros cuadrados no es cualquier cosa. Por ejemplo, recorrer desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena de Guairén es la misma distancia que viajar de aquí de Caracas a Puerto Ordaz, prácticamente. Es la puerta de entrada de la Amazonía. Y bueno, ya se venían observando situaciones bien particulares en esa zona que llamaban la atención, pero como, digamos, el gobierno era afín, estaba la situación de Brasil, Guyana no tenía un gobierno, digamos, hostil como el que tenemos ahora, tal vez no se tomó en cuenta, pero nosotros de manera oportuna, a riesgo de muchas cosas, incluso en nuestra vida, le alertábamos al comandante acerca de una situación que observamos estaba incipiente y que había que tomar correctivos al respecto. En función de eso, porque la propuesta del arco minero no es una propuesta de Nicolás Maduro Moros, es bueno decirlo. La propuesta del arco minero viene del comandante eterno Hugo Chávez y que está continuando Nicolás Maduro Moros, porque esa zona es rica en, además del agua y de la electricidad, en diamantes, en coltán, en oro, como tú lo quieras. Incluso se estima que las reservas venezolanas en oro están en unos 347 toneladas. Pero ¿qué sucede? Con la certificación del arco minero, estamos entre los 14 países con mayores reservas de oro, pero el yacimiento Las Cristinas, que está muy cerca de Tumeremo, es el principal yacimiento de oro del mundo. Y con la certificación que se pretende de ese arco minero, esas reservas pudieran llegar a 7.000 millones de toneladas de oro. Pudiéramos pasar a ser el segundo país con las mayores reservas de oro, no solo es petróleo. No lo digan mucho que los gringos se van a alborotar más de lo que están. No, pero es que puedes tener que la plena. Están alborotados. No, y están sumamente enterados de esas riquezas que nosotros no lo sabemos. Entonces, en función de eso, alertamos, entre otras cosas, en esas alertas, que el sur del estado Bolívar había una presencia muy importante de paramilitares colombianos, ¿verdad? En función de sus prácticas, en función de investigaciones, que era una de las alertas, y eso está incluso publicado, al que lo desee investigar, eso está en los archivos de Aporrea. Y bueno, situaciones incluso de servicios de inteligencia como el Mossad israelí. Uh-huh. El Mossad israelí. ¿Qué tiene que ver el Mossad israelí con lo que está pasando en el estado de Bolívar? Bueno, tiene mucho que ver porque ellos tienen, no es de ahorita que ellos tienen o están metidos allá, sino que ellos, fíjate, Israel no produce diamantes, pero Israel tiene la principal bolsa de diamantes del mundo, incluso dicho por el propio gobernador de esa entidad, Francisco Rangel Gómez. Por supuesto, las mayores riquezas diamantíferas no están en Tumeremo, ni están en el sur, ni en la parte sur de Bolívar, digamos suroeste, sino hacia la parte de Guaniamo. Eso es municipio sedeño, lo que llaman Caicara del Orinoco, okay, rumbo hacia el Amazonas. Okay. Fíjate que allí hay una piedra madre que se llama la Kimberlita, donde hay gran cantidad de diamantes, pero, como tú hablaste de los gringos, esos muchachos buenos y ponderados, dicen, ellos dicen algo así como lo que mencionaban de la faja y que bituminosa del Orinoco, que eso era, eso nosotros no íbamos a saberla tratar, que eso. No, y esa resulta, esa circonia, eso es vidrio, sí. Eso no tiene valor. Sí, no, y resulta que allá hay gran cantidad de riqueza que permitirían en esta situación coyuntural y difícil, que en buena medida ha sido inducida por esos imperios del mundo, salir de la situación difícil, que de hecho hay pronósticos que señalan de que esta situación complicada que vive el país la podemos superar ampliamente. Es por eso, y lo he dicho en varias intervenciones, no solo por el tema de Bolívar, sino de otros temas de la actualidad nacional, que yo les he dicho, Enza, a los compatriotas, que para mí lo que son estos meses de marzo y abril son claves para la definición de lo que va a ocurrir en el año 2016. Por eso es que a algunos no les cuadran las cuentas de si es revocatorio, de si es enmienda, de si es con lambada, no sé. Ellos no tienen esa clara la ruta, pero sus financistas están muy apurados porque se estima, ya hemos visto por lo menos que los precios del petróleo por lo menos ya se han estabilizado un tanto. Sí, han subido. En primer lugar. Este fin de semana subieron unos cuantos centavos, están por encima de los $35 el barril. Y si tomamos muy en cuenta las observaciones de Rafael Correa, de que de mantenerse la política de Arabia Saudita, de Qatar, de Rusia y de Venezuela, entre lo que va de este año y el año que viene, el petróleo pudiera llegar a $200. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el propio presidente del Banco Central de Venezuela, porque hubo una noticia, incluso salió en Ciudad Caracas, que todo el mundo se volvió loco. No, mil van a sacar los billetes de 1,000 y de $500. Pero nadie leyó una última parte que dijo el presidente del Banco Central, que parece que para algunos no fue noticia. Señaló de que a finales del año, de este año, las reservas internacionales también tendrán un repunte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A la derecha le interesa salir de Nicolás ya, porque ellos necesitan, bueno, eso es lo que ellos creen y lo que ellos piensan, necesitan montar a un títere de ellos, claro, en la época de las vacas gordas, ¿verdad? Con innumerables recursos económicos para mantenerse ellos por largo tiempo. Pero como cantaba Chávez, se van a caer de una nube que andaba como a 20.000 metros de altura, porque este pueblo no es pendejo, ¿no? Me disculpa ese término. Entonces, hago un poco este cuento un tanto extenso. Es decir, que vienen unas buenas vacas gordas, no solamente por la certificación minera, sino porque va a terminar subiendo el precio del barril de petróleo. Y bueno, la idea es colocar a un presidente pelele que les dé eso a las grandes, nuestras riquezas, a las grandes transnacionales. Por supuesto, por eso hago un poco este contexto, porque el tema de Bolívar, el tema de Tumeremo, está, digamos, presunta masacre, ¿no? Aun cuando hay elementos que permiten inferir la muerte de estos mineros, sin embargo, hay que hacer algunas acotaciones, ¿no? Porque la derecha ha tratado de comparar el caso de Tumeremo con Ayotzinapa y no es así. Fíjense algunos elementos que la diferencian. En el caso de los normalistas de Ayotzinapa, eso fue el Estado mexicano que un estado fallido, pues un estado donde las instituciones no funcionan y el narcotráfico lo tiene totalmente tomado y que masacró a estos normalistas. En el caso de Tumeremo no es así. En el caso de Tumeremo, una situación que ya hemos venido señalando de incursión paramilitar de las mafias de garimpeiros, de mineros ilegales. Y de todas esas mafias exactamente que están allá, no es por parte del Estado venezolano, aun cuando han tratado de vincular y de manchar el honor de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esos crímenes, ¿no?, nefastos que han ocurrido. Por otra parte, la actuación del Estado venezolano, cuando el defensor del pueblo Tarek William Saad, el ministro González López y el compañero Benavides Torres, que está acantonado en la red Iguayana, ha sido inmediata y de acompañamiento a las víctimas, además de la presencia del acompañamiento que ha tenido la fiscal general Luisa Ortega Díaz a las víctimas de estos lamentables hechos, ¿no? Importante señalarlo acá. Sí, bueno, hay que hacer una autocrítica, lo he hecho en otros espacios, cuando en su momento el ciudadano gobernador del Estado Bolívar, en las primeras de cambio, había hecho una crítica de que no había ocurrido absolutamente nada. Eso lo dijimos incluso hace 7 días en un programa en ANTV y lo ratificamos en el día de hoy. Pero más allá de esa observación y de esa autocrítica válida y necesaria, el Estado venezolano no es responsable. Todavía faltan algunos elementos que dilucidar y que hay que tener paciencia y confianza, sobre todo en las instituciones, porque con fallas que podamos tener, nuestras instituciones funcionan y no es una política, por lo menos del gobierno bolivariano ni de este Estado que estamos construyendo, el terrorismo de Estado y la masacre de cualquier persona. Incluso han tratado de utilizar el caso de Tumeremo equiparándolo con el amparo. Dios mío. María Purísima. Eso es lo que se llama manipular la historia como les da la gana. Por supuesto, porque, te repito, incluso el mismo presidente Nicolás Maduro, desde mi punto de vista, de manera responsable, señaló, vamos a tener confianza en las investigaciones, y señaló, todo apunta a que es una práctica paramilitar, y a medida que han venido, incluso paramilitar colombiana, tú pudieras... Pero que lo señaló también Tarek William Saab, que fueron identificadas 2 personas, vinculada con la desaparición de estos mineros y son paramilitares colombianos. Claro, porque uno pudiera decir, pero ¿cómo desde Colombia se puede llegar hasta esa zona? Muy sencillo, por el lado del estado Amazonas que está fronterizo, claro, con Bolívar. Y ahí, oye, a mí siempre me gusta como atar los cabos y como seguramente nadie nos está escuchando, no nos olvidemos que hace, yo no recuerdo cuántos días, pero hace un tiempito, no muy largo, yo lo llamo el renegado, Enza, el renegado gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, dijo en un derecho de palabra que tuvo ante el parlamento, amenazó al diputado Héctor Rodríguez, espero que en unos meses estés con vida. Exactamente. Entonces, cuando sucede esta situación, porque repito, yo ubico también al estado Amazonas como parte de esa región estratégica que es Guayana, claro, llena de inmensas riquezas, y le suelta al coordinador del Bloque de la Patria y diputado también por el estado Bolívar, Héctor Rodríguez, una aseveración como esa, por lo menos a mí me quedan muchísimas, pero muchísimas suspicacias. Por eso, bueno, para, digamos, ir cerrando y para, o no cerrando, sino para estar abierto a las interrogantes que puedas hacer, Enza, el caso de Tumeremo no podemos verlo aislado, no solo de la realidad compleja del estado Bolívar, sino también de la coyuntura política que estamos atravesando a nivel nacional. Por eso me permití hablar un poco del tema petrolero, no, el tema de la reserva. Excelente que tenemos tiempo, tenemos esta media hora y bueno, de verdad que el tema, hay mucha tela que cortar, está muy interesante y vamos a seguir conversando sobre esto la próxima media hora, ¿no? Entonces, bueno, ya son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con The Same People y el tema Ajá Bandido, precisamente. Señoras y señores, bienvenidos al show de The Same People. Ajá, ajá, bandido, estabas callado, estabas escondido, sacando tu oro muy cerca del río. Solitario minero que se encontraba embombado, según dice la leyenda, le dio su nombre al Callao. Un solitario minero que se encontraba embombado, según dice la leyenda, le dio su nombre al Callao. ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, bandido! ¿Qué? ¡Estabas callao! ¿Qué pasó? ¡Estabas escondido sacando tu oro muy cerca del río! ¡Ajá, ajá, bandido! ¡Estabas callao! ¡Estabas escondido sacando tu oro muy cerca del río! Se encontraba tan callao con su precioso tesoro que le pintaba el Yuruari en sus arenas de oro. Se encontraba tan callao con su precioso tesoro que le pintaba el Yuruari en sus arenas de oro. Sacando tu oro muy cerca del río. Ajá, ajá, bandido, está

11:30 minutos de la mañana. Ese cariñito sabroso, ese bálsamo para el corazón. The Platters, Only You. Bello tema, ¿verdad? Bueno, continuamos aquí en el estudio con Juan Martorano. Él es abogado, es analista de entornos y columnista. Y estamos tratando el tema de Tumeremo. Y bueno, toda esta conversación viene a propósito de su artículo publicado el pasado 11 de marzo de este año, Tumeremo, crónica de una muerte anunciada. Juan, durante el corte me comentabas algo, ¿no? Que también hay que relacionar lo ocurrido en Tumeremo. Bueno, es más que obvio que quisieron fabricar una Ayotzinapa que les salió mal, que es una zona conflictiva, que tiene muchísimas riquezas. Y estábamos hablando, ¿no? Estábamos tocando varias variables, por ejemplo, la deuda que tienen los Estados Unidos, y relacionabas también lo que ocurre en el Estado Bolívar con todas nuestras riquezas, pero lo que ocurrió, lo que activaron en Tumeremo, lo que quisieron activar en Tumeremo, con la renovación del decreto de Barack Obama. ¿Cómo es eso? Sí, fíjate, cuando nosotros hacemos la evaluación de la coyuntura y Bolívar, ya lo decíamos, nada más el Estado Bolívar es la cuarta parte del territorio nacional. Si le sumamos a Amazonas y el Delta Macuro, de hecho el Delta es la salida hacia el mar, es el 60% de la superficie del territorio nacional. Y donde solamente vive el 10% de la población del país, y eso lo sabía muy bien el comandante Terno. Yo me acuerdo una vez una cadena, una transmisión, que él tenía todo un proyecto para poblar la trayectoria del río Orinoco, pero eran proyectos que iban con ciudades, o sea, ciudades, claro, con industria, o sea, ciudades planificadas, con escuelas, y eso es algo que, bueno, un sueño maravilloso, ¿no? Pero no. Por supuesto, por supuesto. Por eso yo particularmente, yo no satanizo de buenas a primeras los proyectos del arco minero. Por lo menos no lo hago, porque yo creo que es importante que esa zona tan estratégica hay que desarrollarla, hay que poblarla, porque imagínate. Claro. Que no vamos a cometer el extractivismo discriminado, que no vamos a acabar con la ecología, estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero ni tan calvo ni con dos pelucas. Entonces, por lo menos yo pienso, y más o menos los que conocemos los proyectos del arco minero, la concepción que tuvo el comandante acerca del desarrollo de esa zona es vital. De hecho, el Estado tiene que hacer presencia, porque prácticamente no está presente allí. El hecho de que el paramilitarismo colombiano haya podido, digámoslo, hablemos en supuesto, llegar hasta esa zona y los garimpeiros, no es casual, de que los servicios de inteligencia como el Mossad israelí, la CIA, no nos olvidemos, antes de hacerte la contextualización que me pedía, que en el año 2013, oye, esos muchachos de zurda conducta son los culpables de esto que te voy a decir. De hecho, conozco el sitio donde estaba reunida la señora Kelly Kaderlin allá en San Félix. Uh-huh. Ellos estuvieron hace, sí, un poco más de 3 años, haciendo un proceso de actualización de la información del Estado Bolívar, o es que se nos olvidó. Los videos creo que están en YouTube todavía, si no los han volado, cuando ellos fueron hasta allá y que Nicolás expulsó a estos funcionarios diplomáticos de la embajada yanqui, ¿no? No nos olvidemos de eso. También está presente los servicios de inteligencia, incluso británicos, porque es que en el Esequibo, y Tumeremo está muy cerca de la isla Nacoco, y está muy cerca del Esequibo, hay también innumerables riquezas que la quieren estos imperialistas. ¿Pero por qué las quieren? Señor. ¿Pero por qué las quieren? Fíjate, yo te decía, como tú lo señalabas, y esto muy poca gente no lo conoce. Bueno, el cuento es un poco largo, pero lo voy a hacer un poco más corto. El 6 de marzo del año pasado, el señor Jack Lowe, eso incluso sale en Cuba Debate, uh-huh, él escribió una carta al Congreso de los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque él pedía, nada más para el año pasado, 2015, la elevación del techo de la deuda gringa a 18 billones de dólares. Yo recuerdo que, accediendo un poco a algunas informaciones, hasta el año 2012, estaba el comandante con nosotros, pues todavía nos acompañaba, esa deuda gringa equivalía a 114.5 billones de dólares. Pero de acuerdo a algunas estimaciones, metiendo inversionistas privados y una serie de elementos que algunos economistas no valoran, se estima que para el año 2020 esa deuda interna, ese déficit fiscal de los Estados Unidos, puede llegar a los 220 billones de dólares. Tomando en cuenta también que el dólar es una moneda de papel. Uh-huh. también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo esto? Esos 220 billones de dólares son para lo que necesitan ellos para pagar su seguridad social, sus escuelas, sus trabajadores. Por eso es que estamos viendo, y lo denunciaba varias veces el comandante Chávez, que vemos gente que está durmiendo en los carros. Incluso les prohíben hasta dormir en los carros. Es por eso que observamos, como lo denunciaba el presidente Nicolás Maduro, de la esclavitud infantil, la violación más elemental de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo los gringos resuelven esos grandes problemas económicos que ellos se les presentan? Si no le meten la mano en el bolsillo a sus ciudadanos, a través de las guerras y a través de los saqueos y los robos a los países que sí tienen esa riqueza. ¿Y cuál es uno de esos países que tiene esa riqueza? Venezuela, que tiene petróleo, que tiene el coltán, que tiene todas las riquezas diamantíferas. Yo no sé si yo hablé de la kimberlita. Creo que al inicio. Al inicio hiciste una referencia. Hice el inicio donde están las mayores riquezas diamantíferas, pero es que uno de los que habló de eso fue el profesor Vicente Mendoza, geólogo venezolano, quien por cierto no es chavista, por si acaso. Ese fue muy amigo del expresidente Carlos Andrés Pérez, okay. quien fue que hizo esas primeras valoraciones. Y todo eso está al sur, está en la región Guayana y fundamentalmente está en el estado Bolívar. Por eso no es casual lo ocurrido en Tumeremo, no es casual que en el mapa de la conspiración, así lo he catalogado, ellos pretenden activar, producto del desespero, un eje que está en el estado Táchira, Mérida, Falcón, por supuesto el estado Bolívar no escapa, incluso tiene que ver un poco con la tesis de la media luna, que parece que a algunos se les había olvidado, pero también entran estados como Miranda, y obviamente algunas zonas del Distrito Capital. Por eso en estos momentos, y yo creo que a partir del 12 de marzo, cuando estuvimos, por lo menos yo estuve, en esa movilización tan colorida, tan alegre, tan chavista, pues, creo que esta gente entró en desespero. Claro, bueno, sin ir más lejos, nada más con ver al Ramos Ayub, las barbaridades que soltó el sábado, pues. No, pero es que quiero darte también otra primicia. Si no, soltó barbaridad y por otro lado, no nos critiquen tanto, por favor, tengan piedad con nosotros, o sea, por favor. Pero es que, fíjate, Enza, ¿no? Y disculpa a veces que me extienda tanto. No, tranquilo. Hay un elemento, mire, y bueno, primero déjame tocar, no sé si será madera, pero... Uh-huh. Porque voy a citar a un analista que no es precisamente chavista. Pero tengo que decirlo, y lo dije también, disculpa, en ANTV, y creo que con lo que dije, mucha gente se interesó en buscar ese trabajo. Hay un señor que llaman Jesús Seguías, de Dating Corp, y el tipo es cuálido. Pero ese tipo dijo dos cosas sumamente importantes para mí. La primera la dijo el 7 de diciembre cuando sufrimos esta derrota electoral, más no política, pero sufrimos una derrota electoral, ¿quién puede negarlo? Y él decía que la gente, incluso sectores de la derecha, no quieren que Nicolás Maduro se vaya, sino que Nicolás Maduro rectifique las políticas. Claro, lo que pasa es que Nicolás Maduro es garantía de paz. Claro. Pero es garantía de paz, porque lo otro es un pozo de caimanes que se andan agarrando mordiscos entre ellos. Claro, pero es que ahora voy a otro elemento más cumbre. Porque si digo que lo dijo palabras más, palabras menos José Vicente Rangel e Interlace, no me lo van a creer. Claro. Pero Dating Corp, en un trabajo que hicieron el mes pasado, en febrero, señalan de que la derecha desde el 6 de diciembre, ni siquiera del momento que se instalaron como asamblea de coburguesa, sino desde el 6 de diciembre hasta el 7 de marzo, de la semana pasada, ellos han caído unos 6 puntos. Y el chavismo ha recuperado unos 6 o 7 puntos. O sea, en esa misma tendencia. Y si a eso se lo sumamos, claro, a... Que si se metieron en la asamblea a soltar barbaridades, unas leyes espantosas y que no resuelven los problemas del país. Todo lo contrario, estamos cada vez peor. Está peor la especulación, está peor el acaparamiento. Y ellos no están haciendo nada para cambiarlo. La gente que votó por ellos está molesta. Incluso yo en alguno de los artículos en Aporrea, yo dije, oye, Ramos Ayub, el autobusero te metió medio wiriney, como diría el comandante Chávez. ¿Sabe por qué? Porque cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y hago esta mención muy rápida, porque nuevamente va a volver al tapete el tema del decreto de la emergencia económica, sobre todo porque ya para ver, bueno, de hecho se vence el día de hoy la, la vigencia y se puede solicitar su prórroga. Él sacó un video donde él y que le preguntaba al presidente Maduro acerca de del lapso, ¿no?, para la discusión del decreto. Y él habló de los 8 días. Y yo me reía porque dije, oye, de verdad que Nicolás es un digno hijo de Chávez. Le metió medio wiriney porque el señor Ramos Ayub no se leyó el artículo 27. No me la traje, yo me quería traer esa ley, pero no me la traje. El artículo 27 de la ley orgánica sobre estado de excepción, que establece que en el momento en que que sale en Gaceta el decreto, la Asamblea Nacional debe a los 2 días convocar una sesión especial donde nada más se va a discutir este tema para considerar si aprueba o no el decreto, ¿verdad? Si no lo hace, y una vez declarada esa sesión permanente, tienen 8 días continuos. Pero resulta que este compañero no convocó la sesión, por tanto violó el debido proceso, como lo decimos los abogados, y el decreto quedó aprobado tácitamente. Bueno, pero no le cantemos la zona Ramos Ayub, que van a dar renovación, no, tiene que convocar sesión en la Asamblea. No, lo estoy mencionando porque ayer decía el diputado Elías Agua, y eso fue gracias a la presión popular y a la labor de alguno de nuestros diputados, que por lo menos hasta ahora, pero no me hago falsas expectativas, la Asamblea de Coburguesa, por ahora, porque sabemos que ellos se van a salir pronto del carril, por lo menos en cuanto al tema y a los procedimientos, lo han respetado. Ayer convocaron la sesión especial y se han declarado en sesión permanente. El día de mañana es la sesión para considerar el decreto. Entiendo que ha sido invitado el vicepresidente Aristóbulo Turi y parte del gabinete ejecutivo para entrar en ese debate. Pero lo cierto fue que los obligamos a ellos a agarrar el carril de la Constitución y de la legalidad por este esfuerzo, y que bueno, que nos sigan subestimando, que se van a seguir llevando sorpresas, Ensa. Que eso, bueno, eso es lo que ha pasado en todos estos años de revolución, ¿no? Subestiman al adversario y siempre terminan apaleados, ¿no? Bueno, estamos conversando con Juan Martorano. Juan Martorano es abogado, es analista de entorno, es columnista. Y bueno, estamos tocando el tema de Tumeremo, pero bueno, como esto se inserta dentro de todo un plan, por así decirlo, un plan desestabilizador, ¿no? Un plan desestabilizador. Nos estabas hablando, Juan, de lo que es la media luna, ¿no? Y que eso hay que incluir al Estado Bolívar. El Estado Bolívar tuvo un papel bastante activo el año pasado, recordemos cuando comenzaron, que primero, que si los saqueos en Caicara del Orinoco, después lo quisieron pasar a San Félix, y es algo constante, ¿no? Las guarimbas, la salida también fue bastante fuerte por allá, por los lados de Puerto Ordaz. Algo que tú señalabas en tu columna del pasado viernes, el Tumeremo, crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Una de las cosas que señalaba fue también el terrible asesinato de Larry Salinas, sí. De Larry Salinas, una persona muy querida allá en el Estado de Bolívar, una persona que, bueno, que hizo un trabajo encomiable con niños con síndrome de Down. Síndrome de Down, y que apareció baleado en una carretera, y que señalas crees que esto es un detonante que quisieron fabricar para que salieran guarimbas paralelamente con el Táchira, pues encender el Estado Bolívar. Sí, claro, no puedo comparar a Larry Salinas, por ejemplo, con un asesinato como, por ejemplo, el de Robert Serra, claro, ni un asesinato como el de, por ejemplo, Ricardo Durán, por solo mencionar, o el de Eliezer Otaiza, ¿no? Pero, sobre todo, como estamos viendo estas acciones de lo que llaman la guerra no convencional, y otra cosa que también debo ser responsable, pero al pueblo hay que decirle verdades, hay que hablarle con la verdad. Cuando yo hablé de que en el caso del Estado Bolívar la presencia del Mossad israelí, de la CIA, incluso de los servicios de inteligencia británicos por el tema de las riquezas que allí yacen en el suelo guayanés, de hecho no es casual que al ejército guyanés, a su destacamento de combate, hayan estado recibiendo entrenamiento de estos compañeros, es porque en el país, incluso en general, unidades especiales, incluso expertos en guerra psicológica, se encuentran en el país y lideran estas acciones. Y una dentro del formato de esa guerra no convencional es asesinato de los líderes emblemáticos, ¿no? O personalidades. Larry Salinas era uno de ellos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. No era una persona afecta al proceso, pero sí era una persona tranquila, era una persona que hizo un trabajo encomiable, una persona que trabaja por los desposeídos. Incluso le cantó esa coral al comandante Eterno. Y yo confieso que me impactó mucho su, no su muerte, su asesinato, porque fue un asesinato. No, terrible. Entonces, pero buscaban con ello, sí, obviamente, por lo menos en lo que a Ciudad Guayana se refiere, un impacto para originar violencia, para originar caos. Porque, repito, en el país se encuentran en estos momentos unidades especiales del ejército gringo, ¿verdad? Expertos en guerra psicológica, porque, como ya te lo explicaba, un poco desde la parte económica, ellos necesitan salir de Nicolás Maduro ya. Yo particularmente creo que esa, de hecho, el término hoja de ruta, ¿tú sabes quién se lo impuso a ellos? No. Cáete para atrás. Eso incluso lo vi, creo que en la página de Ensartado, valga la redundancia, y es cierto. Ese término hoja de ruta es propia del sionismo israelí. Ay. Y eso se lo impusieron a ellos. Fíjate cómo a veces ciertas palabras encierran el germen de la violencia. Sí, señor. Y yo siempre lo he dicho y lo he advertido. Bueno, muchos pudieran decir, siempre la conspiración y el golpe ha sido continuado. Ciertamente sí, pero uno tendría que sentarse y pensar, pero han habido sus picos, como lo explicaba Pascualina Curcio en su trabajo, como lo ha explicado el compañero Mario Silva. El pico de este momento obedece a que, si bien es cierto, hemos pasado por una situación bien complicada, de hecho, en buena medida la caída de los precios de petróleo es por culpa de los gringos, exacto, que lo aplicaron en los 80 para acabar con la Unión Soviética y lo están repitiendo para acabar con Rusia y Venezuela, por solo citar unos ejemplos. Sin embargo, la situación, porque como el fracking tampoco les es rentable a ellos, hace de que más temprano que tarde, claro, no va a ser de un solo sopetón, ¿verdad? Pero paulatinamente la economía venezolana va a empezar a respirar. Nosotros, yo hasta lo gesticulo de este ahorcamiento que pretenden, poco a poco se va a ir aflojando y podemos superar esta coyuntura, podemos pasar la tormenta. A pesar del bloqueo que nos están imponiendo con ese decreto, porque claro, nos están bloqueando. Claro, es que de hecho el decreto de Obama, y bien bueno que lo toca, uno desata torbellino y de ahí siempre se le quedan algunas cosas por fuera. El decreto de Obama no es más que, en primer lugar, un saqueo para las riquezas venezolanas. De hecho, en el decreto está por ellos le ponen el ojo al Banco Central, ¿verdad? Y luego nuestras reservas de oro que las trajimos. Claro, ¿verdad? Que eso fue el gran acierto y el de Chávez. Oro es lo que está valiendo más. O sea, el dólar no vale, el petróleo no vale. Ahora lo que vale es el oro. Exactamente. Por eso el intento de escalar más el conflicto en contra de Venezuela no es casual, no es fortuito. Entonces, en función de esa situación y de esa realidad, No niego, yo por lo menos no niego las duras dificultades que estamos atravesando, pero como yo lo decía al principio, pero si nosotros logramos resistir, incluso, y creo que no estoy exagerando con lo que voy a decir, si nosotros pasamos abril, ¿y por qué yo menciono el mes de abril? No porque vayamos a conmemorar el golpe de Estado. No, es que abril es emblemático. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Hay un elemento también que alguna gente, y yo también lo he expuesto en mis artículos. ¿Cuándo se cumple la mitad del periodo del presidente Maduro? 19 de abril, que fue cuando él se juramentó, luego de que fuimos a las elecciones sobrevenidas. Por lo tanto, esas fulanas referéndum y esas firmas que ellos y que están recogiendo ahorita no valen, papá. Porque si ellos quisieran irse por la vía democrática, como les decía el comandante Chávez, a partir del 19 de abril es que les nace a ellos el derecho de activar. Bueno, pero eso lo pueden hacer. Claro, nadie se lo pueden hacer. Y bueno, perfecto, y vamos al referéndum. Y cualquier cosa, que por eso es que ellos el escenario del referéndum no les gusta. Claro. En el caso de que logren convocarlo, ellos tendrían que lanzar a un candidato que se enfrente al gallo del chavismo. Y el chavismo tiene un buen gallo, tiene buenos gallos. Claro, pero es que también recordemos que hay antecedentes de esto. Cuando Chávez decía, suponiendo, toco madera, pero en un escenario, que sí, suponiendo que a Maduro lo revoquen, pero eso no lo inhabilita a él de candidato. Exacto. Por ejemplo. Son cosas que, bueno, algunos pueden decir, oye, ¿pero por qué tú planteas eso? No, porque son escenarios que pudieran darse, claro, como que no lo deseamos, pero uno como analista debe considerarlo. Pero lo cierto del caso es que en lo económico, a pesar de las dificultades, si se toman las medidas correctas, si hay el control y seguimiento, nosotros paulatinamente, primero nos vamos a estabilizar. Ay, amén. Y segundo, por lo menos sería uno de los escenarios y es la explicación del por qué el escalamiento de los conflictos y el estallido que ellos buscan, porque en realidad ellos lo que están buscando es la violencia, pudiera mejorar la situación, incluso pudiera ser no solo la consolidación de Nicolás Maduro al frente de su mandato, sino también de la revolución bolivariana en el poder. Pues. Ok. Bueno, ya son las 11:50 minutos, ya estamos llegando al final del programa. Estamos conversando con Juan Martorano. Juan Martorano es abogado, es analista de entorno, es columnista. Pueden leer sus trabajos en la página web Aporrea. Juan, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en La Ventana. ¿Algo más que quisieras añadir a esta sabrosa conversación? Bueno, no, muy contento de haber estado en esta conversa, en esta tertulia. Me hiciste recordar los tiempos cuando hacía radio allá en Guayana. Yo lo que creo que a este señor, el presidente de la Asamblea de Burguesa, él dijo que Nicolás salía en 6 meses, ¿no? Ajá, él le dio hasta junio. Bueno, de acuerdo a la cuenta, eso sería el 5 de julio. Bueno, en otra oportunidad te explico por qué esa cuenta no le da. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque y por eso el desespero de ellos, porque eso los puede hacer que aceleren los planes de violencia. Sin embargo, a pesar de ello, como lo dijo el comandante Chávez, y con esto cierro por ahora mi intervención, agradecido por tu gentil invitación, a pesar de las dificultades, a pesar de todos los problemas que hemos atravesado, Chávez nos dejó una patria hermosa, una patria con sus contradicciones, pero que sabe salir adelante. Si Bolívar fue el hombre de las dificultades y Chávez también supo sobreponerse ante las dificultades, nosotros también nos vamos a sobreponer sobre las dificultades. Siempre hablándole con la verdad al pueblo, siempre tratando de orientarlo, de canalizarlo, de felicitarte porque espacios como este contribuyan a clarificar en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Yo creo que vamos a seguir teniendo la revolución para rato. No solo la revolución bolivariana, sino también la revolución a nivel continental, que en una próxima oportunidad pudiéramos hablar o explicar, porque el ataque no es solo contra Venezuela, sino contra los procesos progresistas. Ahí está lo que le hicieron a Luis Ignacio Lula da Silva. Claro. ¿No? Lo que pasó en Brasil, lo que, bueno, también la guerrita que le han hecho a Evo Morales, que tuvo su repercusión en el referéndum. A Ecuador también lo tienen cercado, lo que pasó en Argentina, que luego que Macri accediera al poder y cosas bien mafiosas, como por ejemplo el asesinato del fiscal Nisman y cómo se lo hicieron separar a Cristina. O sea, entonces, bueno. Se andan dando con todo. Entonces, a paso de vencedores, la revolución avanza y como lo decía siempre nuestro comandante eterno, independencia y patria socialista viviremos y venceremos. Venceremos, así es. Muchísimas gracias, Juan Martorano, por acompañarnos la mañana de hoy en La Ventana. Y ya tenemos que despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después un buen rato con José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez con Radar 96. Luigi y yo nos despedimos, Luigi en los controles, esta servidora cerrando La Ventana, deseándole junto con Luigi que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana y nos vamos con un tema viejito pero sabrosito de Guaco, Todo Quedó. ¡Chau! Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú, mostrando tu risa y tu mirada a plena luz, vestida de flores con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones. Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial. Que por la inocencia de tu sonrisa me podría enamorar. Pero todo quedó, quedó entre las sombras, quedó, quedó en un pasado que no volvió y en una historia de amor que el tiempo se llevó. En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción y en la esperanza de un sueño que nunca se nos dio. Pienso y lamento que no estés cerca de mí. Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui. Si solo estuvieras a mi lado te daría las cosas que antes de inocente no sabía. Y aunque no pude retenerte, yo me siento muy feliz.